cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito, tic. Es sí, muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Acá estamos, como siempre, como todos los viernes, esta pequeña sección. Vamos a recomendar un vinito, ¿eh? Tenemos hasta sugerencias, empiezan a llegar ya esta columna, empieza a tomar su propio vuelo. Vamos a recomendar hoy un Malbec que es de bodega Mosquita Muerta Wines. Sí, vinos, Mosquita Muerta Wines. Sí, ahí está, mientras escuchamos al alma mater de esta sección. Vamos a recomendar un vino que se llama Cordero con Piel de Lobo, muy rico, un vino mendocino, de Maipú, Mendoza. En realidad, sí, este es de Maipú, el Malbec es de Maipú, lo hacen en Luján de Cuyo y en Maipú, hay dos lugares donde se hace este Malbec, que es un blend de Malbec, muy rico, que es para tomar con... 2 o 3 grados más frío que un vino normalmente. O sea, meter un toque en la heladera antes de tomarlo. Un toque. Un vino que no es como a priori parece. Es un vino que tiene algo de... Es un vino Malbec. Un vino morado, ¿no? Oscuro. Que tiene algo también de... Tiene un dejo de vino blanco, pero digo, a ver, yo no sé nada de vino, no sé recomendarlos tampoco, solo puedo decir que está bueno y que lo tomen, y que está bueno tomarlo medio fresco. Vino rico, vino de que ronda los 230 mangos, por ahí, es un vino bueno para tomar, se toma suave, es ligero de tomar, y para aquellos que no toman vino frecuentemente, es un vino para compartir. Claro, es un vino para compartir para aquellos que no están acostumbrados y que no tienen un gusto definido por el vino. Nada, lindo para un viernes a la noche, para picar con algo, una carnecita, un choricito o algo, un guisito también. Espectacular. Y acá el señor Ramiro Coelho nos recomienda dos vinos baratos muy buenos. Dice Cafayate y Colón. Al que lo cuestione es un pretencioso ignorante, dice. Bueno, así que le agregamos a este que dije yo, este Malbec. Me has tomado bastante vino, cosa que me encanta. De Mosquita Muerta, Cordero con Piel de Lobo. Le agregamos los dos que nos recomienda Ramiro también, Cafayate y Colón. 49 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar Hermanos de Fito Páez aquí en la 89.3. Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir a fuego.

y las escuchas de la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno macrista. Esta causa central que ha destapado la interventora de la AFI, las escuchas del macrismo, tanto a propios como a extraños, en los especiales de Radiográfica con la conducción de el señor Gabriel Fernández. Los ganadores de los sorteos de Gestara. Tenemos dos ganadores en el sorteo de Gestara. Vamos a contarles a Mercedes Velázquez, que es una de las ganadoras, y a Selene Abad, la otra ganadora de los sorteos de Gestara, aquí en el aire de Radiográfica, como siempre, como sorteamos todos los viernes en Abramos la Boca. Así que Mercedes Velázquez y Selene Abad se van a estar comunicando con ustedes desde la comunidad radiográfica para coordinar la entrega de este sorteo. Sí, así es. Estamos muy contentos de sortear y regalar gente. Regalar cosas a nuestros oyentes y que puedan tener una alegría ante tanta cosa que está pasando. Estamos, ¿no, Julián? Muy eufóricos. Estamos muy eufóricos, sí. La verdad que estamos muy, pero muy eufóricos aquí en la tarde de la gráfica. Se me baja el asiento, esperen un cachito, ¿eh? Ahí está, ahí me acomodé. Bueno, la cuestión es que estamos terminando el programa. Se viene un fin de semana con algunas probabilidades de precipitaciones, ¿eh? Esta noche va a llovinar, está anunciado. Hay entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones. Esta noche va a llovinar probablemente, así que al no dejar nada afuera, si estuviste organizando un par de cosas, sacaste algunas cosas afuera, bueno, metelas adentro porque es probable que llueva. Para mañana sábado hay un pronóstico de entre 10 y un 40% de lluvias para todo el día, así que esta cuarentena nos empiezan a meter adentro. Sí, si tenías un baby shower, cancelalo, te lo pido por favor, porque además está prohibido, ¿eh? Bueno, tres semanitas más de aislamiento. Lluvias para mañana entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones y con un promedio de temperatura de 14 grados. Va a estar fresquito mañana durante todo el día. El domingo mejora. No hay pronóstico de lluvias, pero va a haber neblina y va a estar mayormente nublado el domingo. Así que una mínima de 13 y una máxima de 18. Vamos a tener un fin de semana fresquito. Bueno, nosotros nos vamos. Nos encontramos como siempre el próximo lunes a las 16 horas. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica. Camila Cataño en la producción. Le mandamos un beso grande a Camila Hernández Benítez. Mi nombre es Mauro Cavalín. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 16. Que tengan un lindo programa. Chau, chau. Tratar de dormir con el coche en la almohada. Dijiste que a veces menos es mejor que nada. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Claro. Campos ahí de Newman, ese pasto verde, ese pasto para nieves asesinas que corre por todos lados. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito, chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Sociedad. En medio país ya se pueden practicar deportes y en 6 provincias reabren los gimnasios. Se trata de Tierra del Fuego, Jujuy, Catamarca, La Pampa, Neuquén y Salta. Las autorizaciones en los 6 distritos se suman a las actividades deportivas que ya estaban permitidas en 14 provincias, con nuevos controles y protocolos de salud para disciplinas individuales. Salud. La OMS recomienda el tapabocas, pero advierte que puede dar una falsa seguridad. La Organización Mundial de la Salud publicó una guía en la que recomendó el uso de la mascarilla en lugares donde hay transmisión generalizada de COVID-19. No obstante, aclararon que el tapabocas por sí solo no nos protegerá y advirtió que la falsa sensación de seguridad puede conducir a descuidar medidas como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. Internacional. Donald Trump aseguró que Estados Unidos va a tener la economía más fuerte del mundo. El presidente estadounidense dijo que su plan para acabar con las tensiones raciales en el país es impulsar el crecimiento económico. Por su parte, los manifestantes prometieron mantener el pulso en las calles hasta que las autoridades lidien definitivamente con la injusticia racial. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral.